tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y ahora sí me escucho. Los auriculares me están matando los oídos, Turbito. De aquí, ahí está, ahora sí, mucho mejor. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Laguna Negra. Bueno, no creo que debe haber un grillo por acá porque no se está escuchando absolutamente nadie. Está jugando la selección argentina en este momento, jugándose la clasificación al Mundial. Deja de pegarle, que me estás... Emilio está pegándole, pero no a nadie, sino al micrófono. Muy buenas tardes a todos, gente, bienvenidos a una emisión más de La Laguna Negra. Tarde fresquita, ¿sí? Linda para estar tomando unos mates, mirando el partido y escuchando la radio de fondo. Cristian nos va a estar transmitiendo el partido en vivo, que ya les doy la bienvenida. A mi derecha, Emilio Utrera. A mi siniestra, Cristian Risotto. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Y bueno, lo que pasa es que los compañeros acá, obviamente, siempre fieles a la Laguna Negra, así que me imagino igual en casa. Sí, obviamente, todos los oyentes grandes. Partido oyentes. Siempre es una cosa secundaria, sea quien juegue. Sí, lo tenemos. No, mirá para concentrate en... Nos concentramos aquí. Bueno, vamos a arrancar este programa, Cristian. ¿Qué te parece si le damos ya primera? Dale nomás. Igual no es la primera vez, no estamos debutando en un programa cuando juega Argentina, porque es la segunda vez, ¿no? Es la segunda vez, correctamente. Toca... No recuerdo contra quién fue la primera vez que lo hicieron, pero Cristian tiene razón. Contra Hungría, me parece. Igual lo que pasa justo en este día es que tenemos acá en la mesa un tercio para el lado de Uruguay, ¿no? Claro, está como media dividida. No está dividida la mesa, es un cuartito. Ya no sabemos de dónde es Turbo, que ya le doy la bienvenida aquí a los controles. Pero igual es complicado tener acá un sector de... Claro. Sí, pero él es más... Tiene un... Sabemos que tiene sangre si charrúa, pero... Si gritar algún gol de Uruguay... Por mis venas corre un poco de sangre charrúa. ¿Hay algún gol de Uruguay acá en la mesa? Que... No, lo matamos. Vuela por la ventana. Metela que se termina, señores. Quedamos afuera. Fuera del Mundial. Quedamos afuera. No creo, espero que no. Espero que no. Pero bueno, ¿cuántas cosas para hoy, muchachos? Vamos, aparte de hablar del fútbol, aparte de hablar de la ley de medios. Aparte de estar con el culo en la mano, ¿no? Como se dice por el partido este. Con el cuchillo entre los dientes, diría yo. Salieron los muchachos. Sí, los jugadores. Los jugadores salieron con el cuchillo entre los dientes. Nosotros, como siempre, como todo el fútbol argentino, que nos hace sufrir un poco mucho. Así que supongo que los fanáticos del fútbol deben estar ahí todos pegados a los televisores. En casa más de uno. Y entre sí. Y entre sí también. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Muchachos, les voy a comentar un poquito, hablemos de las escuelas públicas. Hoy les voy a tirar un título de escuelas públicas muy interesante para discutir aquí en esta mesa, ¿sí? Aunque ustedes no lo puedan creer, el 18% de los jóvenes sufren depresión. Y también les voy a estar contando por qué. ¿Alta o baja la presión? Depresión, te dije. Presión por el estudio, depresión por estudiar, ¿entendés? Ya te voy a ir comentando un poquito. Bueno, también la ley de los medios K. ¿Sí? Tenemos algunos puntos que discutir para ver si son K o no son K. Aquí está, ¿viste? Porque, no sé. Son del pueblo. Claro, todo el mundo dice son del pueblo. Pero es lo único que se ve, ¿viste? Como que los medios. La oposición es lo que más. Claro, los que más están centrados en lo que más ves en los canales de aire y en los primeros diarios. Son todas contradicciones y todo el mundo habla de eso, ¿no? Y yo quiero hablar un poquito de los puntos que en realidad desmienten esa realidad, ¿sí? Para buscarle la otra moneda que los grandes medios no te lo dan, que nos hacen entender a nosotros por qué esta ley es buena, ¿no? Así que estaría bueno tocar un poquito esos puntos que desmienten una verdad que dicen todos los diarios y los primeros medios que están en contra de esta ley. Pero son bolas que se corren, ¿no? Bueno, hay gente que se encargó de leer la ley, que se encarga de leerla a fondo y de explicarte un poco, ¿no? Donde vos no llegás a entender por una cuestión de términos así de legales, digamos. Claro. Te explica, digamos, realmente eso de... mirá, dando órdenes. Bueno, ahí Tilio me va a estar bajando un poquito el retorno. Demasiado, Tilio. Bueno. Sí, doctor. Gracias, Emilio. No, como tal cual, que la gente para saber mucho de estos medios tiene que, que enfocarle y entrar a internet, buscar las páginas. Pero bueno, hay gente que sabemos que no lo hace, que directamente se ocupa, prende el canal 11 y ve lo del canal 11. Claro, no, hay gente que escucha la Laguna Negra y dice, bueno, voy a enterar a ver cómo está la actualidad. Claro, tal. Esos son los más desinformados. Claro. Claro, tal cual. Y también les voy a hablar, muchachos, ¿se acuerdan del rey de la efedrina? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda, el famoso rey de la efedrina? No. Los dos me están mirando como, ¿qué? ¿Quién? ¿Rey de qué? Ah, esto es una memoria, pero no me acuerdo. Nadie recuerda. Ese, tal cual, el que tiene 5 o 6 camionetas en su casa, todo. Yo le voy tirando el nombre, el dato, dónde está y por qué resurgió... La investigación. Y por qué resurgió el nombre otra vez acá del rey de la efedrina. Se viene la represalia. Así que en la calle. Eso es un poco de todo lo que tenemos hoy aquí en la Laguna Negra, aparte de llevarte... Minuto a minuto lo que está sucediendo. En este momento no está pasando nada. Entre Uruguay y Argentina, la pelota se está peleando en el medio. Está muy está muy finita la cosa. Se están castigando duro y parejo. Y a esta misma hora está jugando Chile y Ecuador. Exactamente, Cristian. A esta misma hora está jugando Chile y Ecuador. Lo pasa, Carlos, que tiene que ver el terreno de juego con de una humedad de aproximadamente 75%. Por las lluvias de estos días. Deja de mandar acaecidas fruta. Acaecidas en Montevideo. Es verdad, es más, hoy cuando estaban en el reconocimiento, ¿no?, del campo, muchos jugadores estaban... Bota de goma, se dudaba de si iba a jugar con bota de goma o no. Bueno, como verás, Turbo, tenemos dos grandes que estuvieron... Conocedores del fútbol, que estuvieron minuto a minuto siguiendo lo que es el partido de la selección argentina contra Uruguay, así que ellos te van a estar llevando minuto a minuto, guiándote para que vos de allí del lado de la pecera puedas... Sí, no hace falta que lo vean y que, viste, podés, digamos, escuchar la radio y enterarte minuto a minuto. Claro, vos decís que escuchando la Laguna Negra se van a enterar de lo que está pasando minuto a minuto en el partido. Pero bueno, vamos a dos temitas cortitos y arrancamos con todo lo que tenemos en la Laguna Negra. Le recordamos. Yo tengo un informe también sobre el camperón que usa el Diego. ¿Ah, sí? Sobre si es un camperón grande o si el Diego es chiquito. Ah, bueno, perfecto. Después hacer un estudio detallado en eso. Ya te voy a estar contando. Le recordamos a la gente que los números para comunicarse con nosotros al 15 son el 15 66 90 50 02. También vamos a estar saludando a todas las madres, porque ya se viene el Día de la Madre. Emilio, no insultes de esa manera. Ya sé que te salta el fanático por dentro, pero por favor. La gente en casa debe estar en este momento igual a mí, porque ve al Diego que está parado, no hace nada. Vos estás transmitiendo lo que puede sentir. Emilio va a transmitir acá de lo que sentiría una persona desde su casa, ¿sí? Un fanático cualquiera, a ver qué diría en estos momentos. A ver, Emilio, ¿qué diría una persona en este momento mirando el partido de fútbol en su casa? En este momento nada, porque hay como una especie de intermedio, no sé si pararon para tomar algo. ¿Algún cantito de la selección, te sabes? ¿Dale, dale, Argentina o está ahí nomás? ¿O corran pechos? No, yo sí más, viste, de estar con el corazón en la mano y... Ah. Y hasta que no hace un gol o pasa algo importante, no hablo, no. Bueno, dale. Nos vamos a un temita y enseguida volvemos con más Laguna Negra, dale. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Me di cuenta que yo puedo ser el dueño de mi destino y es mi camino. Disparo palabras que hablan con tus oídos. Tienen conmigo muchos amigos. Cuates carnales y nuevos atorados y primos. Crítica espiritual. Métrica líquida perfectamente sincronizada. Crítica espiritual. Métrica líquida sincronizada. Desde abajo trayendo sonidos que pasan los años. Seguimos unidos buscando palabras que tengan sentido. Que tengan sentido y es muy divertido. Tirando versos de lo más diverso para todos los rincones del universo. Los pibes se animan, se mueven y riman. Se mueven y riman y nunca lo olvidan. Vengo limando, vengo limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, limando, lim Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron. Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. Y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez, sí. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. Muy bien, aquí estamos de vuelta, son exactamente 19:31, el partido sigue 0-0. Todo normal, todo liso, sí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Todo liso. Igual eso es muy uruguayo, lo de todo liso, ¿eh? ¿Todo liso es muy uruguayo? Vos dejá de pensar en Uruguay, boludo. Igual tenés medio corazoncito uruguayo. Ahora en este momento le pinta ahí, sí, me parece, uruguayés. Y es más, mira, no lo tenías que haber dicho porque ahora lo van a venir a buscar acá. Ah, sí, vos que estás alentando, lo van a romper todo. Vos fíjate, cuando si pasa algo a favor de Uruguay y este muchacho grita algo, vas a ver las consecuencias. Ahí. Sí, a él va a sufrir las consecuencias, digamos. Chicos, ¿por qué la escuela expulsa a muchos chicos? Porque se portan mal, tal vez. No. ¿Porque son como vos cuando estudiabas? No. ¿Porque quieren hacer programas de radio? No. Te cuento por qué. Debe haber alguno que le guste la radio. Son conocidos los motivos y socioeconómicos y familiares que hacen que miles de jóvenes abandonen el secundario. ¿Sí? Esto es por la situación que sucede en sus familias, de economía, de que no le pueden pagar los estudios, de que trabajan desde muy chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos, esa situación es más que conocida, digamos, de la situación de por qué los pibes dejan de ir al colegio, ¿no? O por qué abandonan. Ahora, ¿qué pasa cuando la propia escuela los expulsa? ¿Sí? Esto fue un censo que hizo la Fundación Cimientos, ¿sí? Presentó una investigación realizada entre jóvenes que asisten a escuelas públicas bonaerenses. No estoy hablando de privadas, ¿eh? Estoy hablando de las escuelas públicas bonaerenses, que hizo una investigación junto con estos jóvenes, diciendo qué pasa cuando es la propia escuela la que expulsa a los pibes a que abandonen. Que ellos investigaron y decían, bueno, ¿qué son las cosas que suceden para que los pibes abandonen, no? Y es como que las escuelas, digamos, no los contienen. Exactamente. O sea, por ejemplo, un pibe que falta, que yo escuchaba, ¿no? En la radio hace poco, que un pibe que falta muchas veces y bueno, y son chicos problema, entre comillas, ¿no? Como le suelen decir, que son los que hacen bardo siempre. La escuela se encarga de, bueno, de correr la mirada hacia otro lado y dejar que esos pibes sigan faltando. Y cuando superen las faltas, bueno, y quedan libres. ¿Entendés? Claro, exactamente. Pero la investigación esta apunta no a los pibes, sino a los problemas de los colegios bonaerenses. O sea, buscan el problema en ellos. A ver qué problema tiene el colegio, no los alumnos, en este caso, que son los problemáticos. Y ellos dicen que, bueno, las reiteradas ausencias de docentes, los paros, las clases son aburridas, las escuelas son inhóspitas y sucias, las normas de convivencia que se anuncian no se cumplen, la escasa exigencia y en definitiva la insuficiencia de la enseñanza, ¿sí? Son las principales causas de los propios alumnos, señalan como digamos que eso hacen que ellos se vayan de la escuela y que abandonen. Eso es lo que sucede en las escuelas, ya como dije, de las escuelas del conurbano bonaerense y bueno, y de toda la Argentina, ¿no? Las que son públicas. O sea, dice la falta, a mí lo que me parece es, bueno, la falta de exigencia. Es obvio porque cada vez a los pibes le dan menos, les importa menos si estudian o no. Es como que ellos no se exigen a darle el compromiso. Como si no querés estudiar, bueno, está bien, no estudies, problema tuyo, matate. También está mucho el pibe que repite y no vuelve. Bueno, eso también te iba a tocar un poquito de ese tema. Bueno, lo que es las escuelas sucias y inhóspitas, bueno, en ese caso también es culpa mucha de los pibes, ¿no? De que van, rompen todo, escrachan todo, patean, rompen todas las puertas. Tampoco no le he hecho toda la culpa a los pibes, pero tampoco le doy tanta responsabilidad al colegio. O sea, creo que eso es mitad y mitad, sino ahí tiene que haber más contención hacia los pibes y una seguridad. Si sabemos que son de romper todo, bueno, creo que tenemos que buscar la norma de que no lo hagan más o buscar otra forma de poder claro, igual esa clase de situación. Sí, igual, por ejemplo, capaz que lo que dice la noticia cuando se refiere al mal estado de las escuelas tiene que ver, no sé, un techo que está curtido por la humedad y se gotea, no creo que lo haya hecho un pibe, ¿no? A menos que se haya subido también, a saltar al techo. Tenemos también es eso, sino también el frío, que en invierno no tienen estufas, falta de pizarrones. No sé si le importa tanto que las paredes estén escritas o no, algo así. Falta de pupitres. Y también es como a mí yo fui hace no mucho a mi colegio, ¿no? A preguntar unas cositas. ¿Se acordaban de vos? No, para nada, pero por ejemplo hay cosas así de escritas, no sé, Cristian 98. Es como, ¿entendés? Es como, no es que los pibes escribieron todo este año. Cuando terminó la secundaria. O sea, estamos hablando desde que se escribía picando con una pie, con un coche. Los mismos scratches que hay ahí. ¿Hay alguno mío todavía? No me fijé, pero digamos, era de hace años. Es como, no es que. Ustedes fueron la primera generación de scratchadores de bancos, puede ser. No, vos fuiste con nosotros la primera, no te excluyas. ¿Quién dice que yo escribía los bancos? Yo escribía hojas. Sí. cuadernos. Sí, Emilio, me he enterado que hasta escribís en la facultad. O sea, no te hagas el otro. O sea, todavía te agarran. Todavía. Bueno, y también dicen que la escuela no puede cambiar el origen social, ¿sí?, de su población o de la situación económica. Esa es una realidad, la de los padres, para mejorar. Pero creo que tienen que mejorar e incorporar la fortaleza y la inclusión educativa. Disculpa, ¿cómo dice esa parte? Que la escuela no puede cambiar el entorno social, algo así. Sí, exactamente. O sea, la escuela es la encargada de educar a los... O sea, una de las encargadas principalmente de lograr el origen social de su población y la situación económica de los padres. Y eso es como... Es un círculo, digamos. Los mismos pibes saliendo de la escuela y educados lo suficiente o con la mente suficientemente... abierta y despierta, va a poder cambiar esa realidad social, ¿entendés? O sea, me parece una cosa, no está para nada. Esto fue publicado por Cintia Palacios, ¿sí?, de La Nación. Esto ya fue lo voy a agarrar. El 10 de 09. No, anunciamos de dónde sacamos la noticia. Es bueno saber la fuente del dato donde estamos sacando, para saber lo que estamos debatiendo también. Así que, bueno. Y también dice, ¿no?, que... Pero sí mejorar o incorporar prácticas que favorecen la inclusión, explicó la directora de investigación de cimientos, Graciela Krischewski. ¿Cómo? Graciela Krischewski. No, ¿cómo dice? Dice. No entiendo. Pero sí mejorar o incorporar prácticas que favorecen la inclusión, explicó la directora de investigación de cimientos, Graciela Krischewski. O sea, que ellos no tienen la capacidad de cambiar el entorno social, pero sí lo que decís ahora, ¿no? Exactamente, pero sí incorporar prácticas que favorecen la inclusión. La inclusión, eso se hace, es ahí creo que está el error, porque me parece que no se hace eso de tratar de incluirlos a los chicos. Como decía Emilio, si hay chicos problemas y faltan, ellos no se encargan de ver por qué están faltando, qué problema es el que tienen. Claro, también digamos lo que decíamos de aburrido, ¿no? De cómo se llama los contenidos aburridos. Es como la laguna negra. Los contenidos de la laguna negra, por ejemplo. Y son iguales para todos, uno está fijando. En este caso, vos tenés a alguien de otro lado y no te fijás a quién es el receptor y entendés si los problemas que puede llegar a tener, que son muchos seguramente. Millones. Pero en el caso de la escuela, vos tenés un contacto directo con personas que se están formando y hay que contemplar un montón de cosas. O sea, desde los pibes que les gusta estudiar, los que se la bancan, los que lo hacen en piloto automático y los que no les gusta y no pueden y no les sale. Como... Más que contenciones, sí, también ver como individuos a las personas. Uh-huh. O sea, es que nadie se quiere hacer cargo de la responsabilidad de cosas. O sea, es más fácil patear la pelota afuera y... Yo creo que también hay un problema muy grande de las otras partes, del educador, ¿no? Creo que falta mucha vocación ahí y ya que estamos, también me parece... Que en esos lugares, tanto como escuelas, hospitales, me parece que lo que hace falta es mucha vocación. Vos estás diciendo que doctores y maestros son los de antes. No sé si son los de antes. Algo así como la época de Favaloro, digamos. Este está cantando la edad desde hace, como desde que empezó el programa está cantando la edad este loco. Cuando tenía Uruguay en el 83. No, pero estamos diciendo, Cristian está diciendo, falta más educadores con más vocación, con más compromiso a la carrera que exigen. Creo que es como... No iba a tocar policías los de antes, pero creo que ese fue sería peor. Policías los de siempre. Claro, policías los de siempre, ¿no? Ese compromiso esos creo que son, que tienen vocación para eso, para ser policías, ¿entendés? Y se nota que tienen vocación. Claro, debe decir, esos son los que van a manguear, los que afanan. Eso es todo vocación. Si querés ser policía, incluye todo eso. Qué hermosos estos momentos, porque la verdad que identifica perfectamente. Como no hace falta, me parece, como investigar mucho para identificar como esas dos o tres cualidades que identifican a la policía, ¿no? Como vos sabés que policía es policía y punto. Y con dos palabras lo definimos. Pero está bueno explicar la situación. No, perfecto, no, me encanta quede claro siempre. Pero igual, volviendo al tema de los maestros. Yo creo que tiene que haber una contención de parte de los maestros o la parte, no sé, directiva de una escuela hacia los alumnos. Y mismo tener una contención psicológica afuera de la escuela. Porque es obvio que trabajás, hay gente que está todo el día en escuelas, empieza de mañana, termina de noche, con chicos, con muchos problemas. Y es obvio que en algún momento vos vas a estar cansado, tu mente va a estar cansada, así como maestro que sos. Y algunos trastornos también te va a traer, eso es obvio. Entonces ahí creo que también hace falta. Porque ¿qué pasa? También eso necesitan una forma un psicólogo para los maestros también, o una forma de contención para ellos. Creo que sí, no sé, psicólogo, no sé. Sí, creo que la única forma de tratarlo, pero, como cualquier persona normal, ¿no? Sí, creo que un psicólogo, no diría un psicólogo para maestros, sino una parte de pedagogía y psicología donde ellos puedan... Que supuestamente también ellos tienen que tener eso. Una cuestión más también, lo de... Bueno, como toda la carga que implica en las demás personas, aparte de los maestros, que también que recae mucho en nosotros, ¿no? Capaz sin ser padres, nosotros dos, bueno, Cristian sí, pero, no sé, teniendo a los pibes que vos puedas tener cerca o que se estén educando, digamos, tratar de hacerles llegar algo también, ¿no? Eso, digamos, depende de cada uno, como la educación no formal... ¿Entendés? La educación fuera de casa, sí, sabemos que uno aprende. O sea, un pibe, digamos que vos. Uno aprende todo el tiempo, ¿no? O sea, no solamente. Digo, un pibe que vos, no sé, le prestás libros, suponete, y lo guías un poco en la lectura, y bueno, va a llegar a la escuela y con otra visión de los libros, ¿no? Eso, para mí, básicamente es así. Vamos a la murga. No, te estoy escuchando. O sea, es así, o sea, lo que es la enseñanza fuera del ámbito. Igual, también hay mucho también de en casa, lo de, por ejemplo, te portaste mal a un nene y, no sé, el castigo es, no sé, ponete a leer la Biblia o ponete a leer un libro. Me parece que eso también, que los niños eso lo toman como eso. Después leer un libro le suena a castigo, le suena a una cosa aburrida. Entonces sí, también igual que es el tema que está tocando Cristian, sí. No sé si ya se no mira, yo convivo, mis hermanas tienen, la mayoría ya son madres, ¿no? Y tienen pibes que ya, mis sobrinos que van al colegio, hablo por lo que veo, ya no es más el castigo ese mandarlo a leer, ya directamente los que le cortan es la televisión. O sea, no es que le dicen anda a estudiar ahora. Ahora sí, ahora no ve más dibujitos, no pueden leer ni las películas subtituladas. Exactamente. Ya. O sea, ese castigo de que se grita, no creo que nos lo hacían a nosotros en aquellos tiempos. Nah, pero yo creo que todavía. Todavía. Igual zafó también, de leer. el caza había libros. También está lo de. Como castigo también mandarlo a hacer la tarea que mandan desde la escuela. Sí, también, sí, eso sí. Y eso me parece que no tiene por qué ser así, porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Así, creo que una mala educación o una mala enseñanza, lo de creer que aprender es un castigo, ¿entendés? Entonces uno se va cerrando a eso y a la larga eso los perjudica a ellos como personas. Si yo hubiera entendido eso cuando era pibe, mi vida hubiera sido diferente. No, pero ahora que por ahí somos un poco más grandes y tenemos la capacidad de entender ciertas cosas, está bueno... Bueno, volvamos a la escuela, entonces. Sí, yo creo que ahora podría volver a la escuela. No. Sí, puedo. Yo me divertiría más, tal vez. Claro, como lo tenía, como está bueno aprender, está bueno, tiene onda, vamos a la escuela de nuevo. Sí, igual yo creo que vos querés volver a la escuela, pero por otra cosa, no por el estudio ni por aprender. Cristian, ¿cómo vas a decir? Porque de una materia. Sí. Unas cuantas igual, pero no, tampoco es eso. Vos seguramente querrías volver para limpiar todos los bancos que ensuciaste, las puertas que ensuciaste con Cristian 98. Yo creo que mi deuda está saldada ya. ¿Vos decís que tu deuda está saldada? Sí. Bueno. Es verdad, a la fuerza terminó la secundaria y me parece que sí, demasiado castigo le ha impuesto en su vida a este muchacho para hacerle volver a ver. Sí. Escuchen esto. La especialista destacó que si bien las matrículas de las escuelas aumentó notablemente en los años 90, este incremento se traduce a los egresados, ¿sí? Egresan mucho menos de los que ingresan, dice. O sea, ponele, ingresaron, no sé, 50, sí, ingresaron 50 y egresaron 10, o sea, es aumentado las becas, pero son muy pocos chicos los que llegan a terminar, digamos. Claro, eso. Y dice, eso, el abandono secundario bonaerense creció del 15 al 20% en 3 años, ¿sí? También se creció... Sí, vamos los pibes. Este tema me cantaban a mí, que era... ¿Qué jugador? Mirá que habla de volver los años para atrás, Emilio. Pero por favor. Y bueno, tío, somos aquella vieja generación de fines de los 80. Escolares de fines de los 80. con el sol menemista que nacía nuestra generación ya. Me acuerdo allá en Mar del Plata cuando lo bailamos todos juntos abrazados. Estaba este tema, estaba la Zimbabue. Sí, la Zimbabue. Estaba Vilma Palma de Vampiro. Tal cual. Pará, no me acuerdo. Ah, Sigurucha es el brasilero. ¿Te acordás del brasileño que decía? La verdad es que yo he perdido la memoria convenientemente. Cristian, gran bailarín de las danzas brasileras. Brasileras. ¿No? Después vamos a subir el video ahí. Centroamericanas también. Tiene 12 añitos y estaba bailando. Me acuerdo que sacaba los zapatos, los dejaba a un costado y la pista la pulía realmente. Era el rey del baile. Sí, sí, un swing tenía, pero increíble. Tal cual. Pero bueno, la vida les, voy a poner un bozal legal. Mientras no te pongas a hacer un pasito acá. Sí, sí, lo que quieras, mirá. Mira, tú no quieres verte bailar. Claro, porque no. Es que los años, ¿no? La paternidad, los excesos han hecho que este muchacho, que era un gran bailarín dotado de movimientos ágiles como gacela. Y ahora quedó así como medio. Sí. No te queremos. No te pongas a bailar. Cristian, por favor. Cristian. No queremos que te saques la remera. No te saques la remera, por favor. Por el amor de Dios. Estamos en otras épocas. Sí, sí, sí. Estamos tratando de educar a los chicos. Claro, queremos. No pasemos de un extremo al otro. Bueno, sí, el secundario bonaerense, sí, el abandono del secundario bonaerense creció un 15 hasta un 20% en estos últimos 3 años, sí. También crecieron en el mismo periodo. Sí, la tasa de repetición. Disculpa que te interrumpa, Charlie. Sí, está el partido ya se ha tornado, pero demasiado violento. A ver quién es. Hemos sobrepasado un límite de la agresividad humana. Me parece que han quebrado la pierna de este muchachito tan querido por nosotros que vive ahí en Cañada Honda. Ese, Chingolo. Le han quebrado la pierna en 4 partes. Proporcionales al tamaño de su cuerpo, las partes. Ah, impresionante patada, le pegó. Tírame el nombre, papá, dale. ¿Cómo se llama? El 7, el 7. El Morochito. Le pegó. Ese. Duro. ¿Eh? Ginóbili, perfectamente. Bueno, que Emilio sabe. La pulga Ginóbili. Está tirada en el piso. No sé si está simulando o la sangre es de verdad, pero bueno, son cosas del fútbol. Están llevando una pierna por un lado y. No, pero todo continúa, ahí está Heinz. Ahora la ligó Verón, ahí se levantó, ahí se repuso. Heinz pidió que continúe porque es como una final, digamos, es una final. Bueno, chicos, y los alumnos repiten, sí, se duplica de los chicos que nunca repitieron, o sea, hay más pibes afuera que adentro. Esta es una realidad en los colegios, o sea. ¿Pibes que nunca repitieron quedan todavía? Sí. Todavía existen, aunque bueno, quedan pasen. Como yo, que sí, como yo, boludo. Como yo. Ah, no, yo sí. Mirá, te agarraron, mentiroso. Yo sí. Y bueno, está bien, igual que ahora te perdonamos. Claro. Sí, pero igual fue una picardía. El título merecido lo tenés. No sé si lo tengo. Si lo tuviera sería merecidísimo. Todavía no pude salir a la calle como sí, tirando la carpeta arriba porque ni rompiendo carpeta. Las hojas. Claro, ni hojas ni carpeta me quedaban ya en aquella época. Las tenía todas Emilio. Sí. Bueno, es una realidad que se está viviendo en los colegios. En tales los bonaerenses que los privados, ¿no? Los privados sigue todo normal, nadie falta, todos van. O se tapa mejor la cosa. Claro, ¿viste? Donde está la plata todas las veces se tapa mejor. Bueno, pero en los que no son privados vemos lo que está sucediendo en realidad con los pibes, sí, con nuestros pibes, que cada vez peor, que cada vez hay más vendiendo flores, cada vez hay más no quiero rebajar a esa cosa porque es un trabajo recontra digno y es mejor estar ahí que en cualquier lado, pero digo eso, ¿no? Que son pibes de 16, 17, 18 años. Ah, sí, amoroso, pero la verdad que sean abogados me parece no. Mucho mejor. No, ¿me entendés? O sea, es un bajón verlos ahí y saber que ellos pueden tener un futuro en una escuela y bueno, crecer para hombres de bien y de derecho, ¿no? De tener un buen trabajo digno. Déjame que lo diga igual, porque la educación debe ser igual para todos, tanto que vive para dentro de un country o va a una escuela privada. Como para que hace apoyo escolar, para la nocturna, bueno, trabaja, no, estudia. Creo que no debemos alterarnos, por favor. No, déjame que lo diga, no, por favor. Por favor, estamos en vivo, así que mantengamos un una línea. Sí, le recordamos a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros. La línea que debemos mantener, ¿viste? Son el 15-66-90-50-02. Y seguimos con más aquí en La Laguna Negra. ¿Qué te parece? Vamos a un temita. Poco más de buena educación, ¿no? Para la familia. Exactamente, exactamente. Después te iba a decir por qué los jóvenes sufren depresión. ¿Sí? Depresión, no presión. Ah, depresión. Hay algo de eso, Turbo, hay algo de eso también. Así igual que te digo que si este partido se define a favor de la escuadra uruguaya, me parece que la depresión va a ser general. Va a ser el doble. Igual quedan dos oportunidades más si perdemos. Una. Así que temita y seguimos con más Laguna Negra, dale. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. I'm a soldier, man. Yes. Never forget the fight. Always fighting. Never. Power ever. Power never. Ever. Sí. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando. Que va por la vida cantando. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que hieran. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que maten. Solo cantaré libertad y fe. Solo cantaré libertad y fe. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. No quiero maldad, yo no quiero crueldad, no. Solo quiero paz. No quiero maldad, yo no quiero crueldad, no. Solo quiero paz. No quiero rencor, solo quiero amor. Para mí, para todos. No quiero rencor, solo quiero amor. Para mí, para todos. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Siempre cantando, oh, de corazón. Solo quiero amor. Maldito invierno del 92.

Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Los tambores suenan más, en el barrio de casa. Los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Ahí Turbo estaba estirando, parecía que iba a querer jugar el partido. Parecía que estaba como los argentinos, ¿viste? Vamos, muchachos, vamos, vamos, que el segundo tiempo ganamos. Vamos, vamos, los pibes. Estaba Turbo allá del otro lado de la pecera. Igual. Ley, de medios audiovisuales. Audiovisuales, Emilio. ¿Qué sí. estuviste viendo? ¿Qué querías comentar? No importa, me parece, esto es más importante. Vamos con esto, es verdad. El viernes se aprobó finalmente esta ley, ¿no? Después de una sesión en el Congreso de ¿cuánto? De 20 horas. 20 ¿cuánto? Horas más o menos, sí, de las 8 de la mañana que estaban ahí, meta discusión. Que meta sí, café. Café de por medio, metanfetaminas. Media luna, bueno. Balas de cañón, palos, zapatos, botas, calzoncillos, boxer, puteado. Todos volaban. ITN ponía esas placas que decían, sí, que decía. 3.000 activistas K frente al Congreso meten presión. Tal cual, era impresionante. Quieren destruir, quieren censurar la... La televisión, metían... Cada la ley mordaza. Sí, cada vez que hablaba alguno que estaba en contra de la ley, digamos, o a favor, siempre mandaban un título que... Claro, como la gente... Es el primer impacto, ¿no? Cuando vos cambiás, te aparece así un sobretítulo rojo atrás que te dice terriblemente, decís, mirá, están rebardeando mal esta ley. Pero bueno, estaría bueno discutirla un poquito, ¿no? Ver qué onda, algunos puntos, ¿no? ¿Qué se dijo? ¿Qué tanto se habló, no? ¿Y qué tanto de eso que se dijo es verdad o no? Sí, qué sé yo, la ley del control de medios, ponele. ¿Quién está a...? O sea, ¿quién la controla, no? Dicen que... Cuando decían eso, que la ley iba a tener un control de medios, dicen que es falso. O sea, que no es una verdad que alguien va a controlar los medios. Porque, en primer lugar, hay una sola norma que imponga un determinado contenido. Dicen, ni siquiera el proyecto exige que la formación difundida sea objetiva y veraz, como hacen otros proyectos. Lo que sí se determina es que un porcentaje mínimo de la producción nacional, del 70% para radios y el 60% para televisión, y se establezca una cuota mínima de la pantalla para el cine y artes audiovisuales del artículo 67 es una, de este proyecto. Es una forma de decir, ¿no?, que no se censura a nadie. No se censura absolutamente nadie. Como que cada uno va a seguir diciendo... obviamente, ¿no? Tiene que un poco también que ver con la lealtad o la fidelidad con que uno se tome su profesión de periodista, pero uh-huh. cada uno va a decir lo que quiera, ¿no? Lo que le parezca o lo que venga en gana a su empresa, pero digamos va a haber como más voces, digamos. Exactamente, no solamente va a tener la posibilidad de escuchar más opiniones para la que vos formes la tuya. Claro, es como que decían, ¿no? Cuando vos haces zapping o cuando buscas cosas, que siempre ves lo mismo y los mismos canales y lo mismo que te quieren mostrar. Con esta nueva ley es otra forma de hacer zapping, porque tenés más cosas para elegir y más cosas para ver. No siempre vas a cambiar los mismos canales, vas a ver siempre lo mismo, decir no hay nada de cultura, ni nada de cine argentino, no hay nada solamente en un solo canal. Ahora vas a tener en todos los canales diferente variedad, ¿sí? Que abre puertas a muchísimos trabajos y no le quita trabajo absolutamente a nadie. Es más, genera más trabajo y genera más trabajo nacional, ¿sí? Una de las cosas que decía, por ejemplo, uno de los representantes del grupo Clarín decía uh-huh. que, bueno, si ellos tienen que vender empresas, ¿no? Tienen que vender alguna de sus, de las empresas que están bajo el grupo Clarín, uh-huh. Y si no la logran vender, ¿qué hacen? Tienen que cerrar y echar gente, digamos, ¿no? O sea, era un ejemplo, claro, ejemplo que tocaban ellos. Claro, sí. De bueno, cómo les afectaría a ellos, cómo les afecta esta ley, digamos. Nada más que me parece que había muchísima gente que querría comprar, que querría comprar, sí, porque tal cual. O sea, eso es, o sea, si saben que un canal tan poderoso como TN o Teis Sport, yo lo compraría. Como Teis Sport, y sabemos que hay millones de personas que tienen ese dinero para poder pagarlo y comprarlo, y muchas agrupaciones que también quisieran hacerse cargo, tanto nacionales como cualquier otra. O sea, eso es una idiotez. Me parece que un ejemplo claro de eso fue el salvataje al fútbol, ¿no? Esa especie de compraron todos los derechos del fútbol, pero no se echó a nadie, digamos, ¿no? Sino que, bueno, que como que ahora está bajo otro mandato, digamos, tal, ¿no? Cual. Toda la no echó a nadie, no le dijo. Y no le dijo, vos hables de esto. Porque yo creo que ningún periodista deportivo hablaba de nada ni bardeaba absolutamente a nadie. O sea, creo que el fútbol no censuró a nadie, no cayó absolutamente a nadie, porque no cayó a nadie, es más, le dio, creo yo, está uno de los, hay muchos chicos de periodistas que yo jamás había escuchado, ¿no? Alejandro Apo es uno muy bueno, sí, que es el que está, y Apo jamás lo había escuchado dando fútbol de primera, creo yo. Macaya volvió después de tanto tiempo, Araujo volvió después de tanto tiempo a transmitir los grandes partidos de primera división, y creo que está bueno, creo que volvió gente de hace mucho tiempo atrás, y también hay muchísimos periodistas nuevos, eso está muy bueno. Es decir, una de las cosas que hablabas vos de los puntos de este documento, ¿no? Que se llama Las mentiras sobre la ley de medios, de Federico Arce. Exactamente. Bueno, que explica paso por paso y trata de desmentir un poco toda los puntos que más se tocaron y sí, que más se hacen conocer por la televisión, digamos. Los más polémicos, seguramente. Sí, sí. Bueno, lo que tiene que ver con la ley de control de medios, o sea, que no es una ley de control de medios, sino que, por ejemplo, lo que lo refería a la Autoridad Federal de Aplicación, uh-huh, que se encarga, ¿no?, de adjudicar, prorrogar y declarar la caducidad de las licencias, ¿no? Decir, bueno, tu licencia de todos esos canales que tenés bajo tu negocio ya caducó, digamos, ahora te toca venderlos o firmar nuevamente un contrato, ¿entendés? Pero ya está la posibilidad de que alguien tome esa licencia y ese lugar de claro, y esto está, esta autoridad ahora está formada por varias personas, ¿entendés? Por gente del Congreso, del Poder Judicial, que hoy solamente hasta ahora, con la ley que estaba bajo una sola persona tenía esa decisión, que era el interventor del CONFER, ¿no? Uh-huh. Del Comité Federal de Radiodifusión, que eso lo determinaba el Poder Ejecutivo quién iba a ser. Entonces, no sé, me parece que es mejor tener a, no sé, 5, creo, 7 personas para decidir sobre esas licencias que a una sola persona. Esas 5 o 7 personas también son del oficialismo y de los partidos opuestos también. También déjame tocarte otro punto, Emilio. La desaparición de medios de comunicación, que se decía mucho que iban a desaparecer, tal cual como dijimos del fútbol y de otros canales, no que según que estaban en contra de esta ley, decían van a desaparecer muchos medios de comunicación. ¿Y por qué Federico Arce, estudiante, dice que es falso, ¿no? En lo que él escribió, dice: lo que el proyecto establece está verdaderamente en su importancia antimonopólica. Es un límite de la cantidad de licencias, tal cual como lo decía Emilio. La licencia que inspira en el principio son 12 declaraciones del principio sobre la libertad de expresión de la Comisión Interna de los Derechos Humanos sobre la presencia de monopolios u oligopolios, ¿sí? La comunicación social del 2004, donde se señala que los monopolios o oligopolios deberán cambiar de titularidad, abriendo la posibilidad de ingresar nuevos actores en esta actividad. Los periodistas no perderán su trabajo, por lo contrario, la presencia de más personas y empresas en el mercado permitirá mayores posibilidades laborales para quienes hoy trabajan y también para los que se encuentran desocupados. ¿Sí? O sea, en ningún momento dice que se van a cortar o que no va a haber más medios, de que se va a quedar sin trabajo mucha gente, sino que van a incorporar más empresas y mucha más gente, ¿sí? Esto es algo que también se decía mucho, creo, en los canales de aire y en tanto los periódicos, ¿no? También había otra que decía: habrá que escuchar música que elija o ejecute el gobierno. Es falso, ¿sí? Esta afirmación se escucha en las radios que pertenecen a los multimedios y absolutamente incorrecta. Lo que el proyecto establece en el artículo 65 es que el 30% de la música emitida debe ser de origen nacional, cualquiera sea el tipo de música que se trate. Esto es importante, no se dice que hay que pasar rock, folclore o algún género en particular. Además, se admite la posibilidad de especular de esta obligación las emisoras temática o didáctica de las colectividades extranjeras. ¿Sí? Creo que también se abre la posibilidad de eso, de que generen, de que no se va a cortar, sino que se genere más música nacional, mucha más música para nosotros. ¿Sí? Por eso también decimos que es falso lo de la música. ¿Sí? También se tomó una parte muy... Nosotros, disculpa, ¿en qué porcentaje estamos en la música hoy durante en el programa? 0,02. No, digo, ¿qué porcentaje nacional pasamos? Yo escuché Cuarteto de Nos. Claro. Uruguayo. Que es uruguayo y después no sé ni qué pasamos. Viejas Locas. Mandame 4 uruguayos más porque me pasa que estamos medio desequilibrados para equilibrar. Viejas Locas fue uno. Imagina que pasa eso, de repente de 4 de la mañana a 4 y cuarto te pasan... No creo que entren 15 temas. De 4 de la mañana a 5 y cuarto te pasan 60 temas de música extranjera y en el día te siguen pasando puro rock nacional. ¿Qué? No sé. Eso, ese tipo de cosas. O al revés. En un horario restringido, digamos, para el que cualquiera escuche, te concentran en un programa especial de música nacional y durante todo el día te siguen pasando la música. Pero hay que ver cuánto ocupa cuando dicen ellos un 60% nacional, un 30%. No creo que sean solamente igual, 2 horas de música. Claro, igual a lo que se refiere, que también creo, yo no leí bien ese punto, pero no dice producción... Sí. Nacional, por supongo ejemplo, que los programas también son es una producción. Y por ejemplo, todos los grupos que produce Santa La Olalla, ¿no? Santa La Olalla. Sí. Santa La Olalla, Santa La Olalla. ¿Qué serían? ¿Producción nacional? Porque el tipo ya es argentino, el tipo está mirando el partido en este momento. Yo creo que es un... El tipo es debe estar pensando aquí en Garcar ahora. En vez no, de ¿a qué grupo más sacar adelante? Pero no sé. Sacar más ¿qué, plata. ¿Qué decimos? ¿Que es argentino o no? Es producción nacional. Bueno, por más que no sé que estén en Sony, por ejemplo. No nos vayamos por las ramas. Son igual pequeños detalles, ¿no? No hubo debate suficiente. Este es otro punto que se tocó. Y no, veo que hay un par de cosas que yo te van a decir y las voy a decir. No, porque yo te estoy borrando. Porque es así. ¿Qué querés que tache? Decime qué querés que tache y lo tachamos para que esta ley salga de una vez. ¿Qué querés que tache? Claro, es lo que decía Noy, que hay una cosa que se llama fe de ratas, que es que cuando una ley está mal redactada, permite que se cambie, ¿no? Que se pero modifique. Que se modifique, digamos, una coma, un tilde. Pero son gente grande, che, pero... Estamos hablando de todo un bloque de educación y ahora decimos que estos tipos grandes nos representan, se equivocan. Y bueno, pero cualquiera se equivoca. Aquí ya digo que los maestros esta se pueden. Esta gente no es cualquiera. Pero los maestros se pueden estos equivocar. Son superhombres. Digamos que son hombres, tampoco son una cosa que sean distintos a nosotros. Claro, o sea, si pero... tuvieron que debatir casi 20 horas, ¿en qué se pueden haber equivocado? No. Imagínate, 20 horas debatiendo, la cabeza le puede llegar a querer explotar. Te dejo la cabeza, me llevo el cerebro y todo el resto del cuerpo. Chao. No, y eso es lo que se está diciendo ahora. Es que usaron mal eso de la fe de ratas, que es eso se usa cuando algo está mal redactado, o sea, para correr un punto, una coma, lo que sea, una palabra que está mal escrita, pero que acá, digamos, cambiaron, ya modificaron, ya demasiado, con el pretexto este de la fe de ratas, directamente... Fe de comadrejas, digamos, sí. Era como más grande o todavía. Fe de ratas, no. Mira que bueno. Digamos que lo que están diciendo ahora es eso, que fue que lo cambiaron de una forma incorrecta, ¿no? Yo te digo ahora la cantidad de cosas. Dice que es falso, ¿no? El debate. Además, el debate. Volvé al punto. ¿Qué es falso? A ver. No hubo debate suficiente. Ajá. Sí, por eso dice Cristian que se aplicó esto del fe de rata. Totalmente falso, dice. Además del debate proporcionado desde el 2004 por la Coalición de Radiodifusión Democrática, ¿sí? La iniciativa fue presentada en marzo de este año en La Plata. Desde era allí la, corrió todo el país. Esta coalición por la radiodifusión democrática, la que estuvimos, te acordás, también escuchando un poco el debate que nuclea un montón de organizaciones ahí y presentaron básicamente estos 21 puntos. 24 ¿no? foros totalmente abiertos a cualquier persona e institución, ¿sí? A partir de esas intervenciones se incorporaron más de 160 modificaciones en el proyecto. Finalmente, ingresado al Congreso, este procedimiento fue expresamente elogiado por la FRAC, la REU, la RUE. ¿Sí? Frank Larue. Exactamente. Papá, es un amigo mío acá de... Relator, me parecía que algo extraño había. Ay, relator de la ONU en material de libertad de expresión. Claro, que bueno, tuvimos nosotros que recibir a alguien que viniera a ver desde la ONU, a ver si estaba todo en orden. Y le pareció perfecto, ¿no?, que haya tantas audiencias antes de que la ley entre en un debate político, digamos. Como que el tipo nos dio el visto bueno. Dijo, bueno, muchachos, veo que es un país libre y soberano, así que adelante. Y te digo que llegar al punto de necesitar, digamos, que la ONU intervenga y diga, sí, realmente lo están haciendo bien. Y bueno, es como que es complicado, ¿no?, digamos, escuchar tantas cosas y que haya tanta polémica para que alguien de afuera venga y nos diga, está correcto, ¿viste? Escuchen esto ahora. La prohibición de las redes afectará la libertad de expresión, ¿sí? Y esto es falso. Más bien, todo lo contrario. El artículo 63 del proyecto admite la retransmisión de los contenidos de una emisora a la otra con un límite máximo del 30% de la programación. ¿Qué sentido tiene esta norma? Se trata de lograr los objetivos fundamentales. En primer lugar, evitar que lugares del interior del país, radios, se limiten a transmitir emisiones de Buenos Aires u otras ciudades grandes. ¿Qué pueden interesarle a un jujeño o un tucumano los problemas de tránsito en la capital federal? Sí, eso es como que le da más señal a las radios más chicas, ¿no? Claro, es como las FM locales o las señales de televisión locales, lo que tienen la posibilidad es de generar sus propios contenidos con esa cosa de localía, digamos, y en un 30% recepcionando, digamos, lo que son los medios a nivel nacional para obtener, ¿no?, también alimentarse la información de todo el país. Tal cual. Es como que obviamente va a haber más puestos de trabajo ahí donde está esa noticia, ¿entendés? Uh-huh. Más periodistas, más, no sé, locutores, más creativos. Claro, más... creo que le va a dar como más cierta importancia, ¿me entendés? O sea, le va a dar más prestigio a una radio como las tan grandes que hay. Y más importancia, ¿para quién? Para la gente en donde está esa radio, ¿entendés? Exactamente, le va a dar más libertad de expresión, o sea, no más libertad de expresión, más libertad de llegada para la gente, no solamente tenga que andar poniendo una papa hacia arriba para poder escuchar la radio del barrio porque lo están tapando, ¿entendés? No puede llegar a ningún lado, ¿sí? Y creo que eso le da... Claro, bueno, algunas de las radios, ¿no?, de los capaz de los grandes medios decían eso, que se les iba a sacar de las manos grandes repetidoras, ¿no? Claro. Que hacían, muchas veces hacían solamente eso, repetir, claro. O muchas veces repetían demasiado y producían muy poco en el lugar, ¿no? Es tal como... cual. Claro, es nada más que poner un centro o una repetidora y con una producción, una sola, ponele una radio, produce una sola franja horaria, ¿no?, de programas, y con eso alimenta por ahí a un montón de lugares que como dice ahí, por ahí que en Jujuy, ¿qué le importa? Si, no sé, si acá está lloviendo o están las rutas cortadas. Claro, allá digamos que eso no tiene por qué preocuparles a ellos. Es como... No, igual, como también se deja un 30% a que sí, o sea, sí le interese. Como claro. Digamos que dentro del federalismo que supuestamente hay, también hay una centralización en Buenos Aires muy importante donde pasa absolutamente todo lo importante del país. Entonces, como hay un porcentaje de que lo que pasa acá tiene que saberse, digamos, y tiene que ser transmitido. Sí, pero no digo, como decís vos, nada más, un 30%. Yo me acuerdo cuando fuimos a Jujuy, no sé si estuvimos viendo tele, y no había programas de ahí que te den información de ahí. Estábamos viendo Telefe y no sé, y estábamos viendo todas cosas de acá. No sé, en la radio, yo no llegué a escuchar mucho radio, pero... Sí, yo escuchamos un ratito, escuchamos una radio local. De ahí de la zona de Jujuy. No era de Francia. No, fuera de joda. Yo me acuerdo que enganchamos una radio de Francia. ¿Estás loco? Sí, yo me acuerdo, sí. Enganchamos una radio de Francia. Sí, una radio de Francia. Yo la que... FM Tincunaco. FM Tincunaco. No, pero en la tele pasaba eso, que no había canales locales donde vos podías ver información local. Pero igual a Romina mucho no le importaba, porque ella estaba fanatizada ahí con... Es más con que local... los exitosos PES, nada más. Duro y parejo todos los días. Y más que local, mucha gente le interesaba la telenovela mexicana, venezolana... no, del Centroamérica, es como internacional le gusta más que local o o la capital federal. Sí, sí, yo porque me acuerdo cuando fuimos a visitar a Romina Sassi, estaba castigando con patinando y bailando por un sueño y los exitosos Pels. Sí. Y ahí nos contagió todo. Andá y cambiale los exitosos. Andá y cambiale patinando. Andá y decirle vamos a ver la reina de acá de Ledesma. Vamos a ver el documental sobre los tatu carretas. No, andá y decirle. Te cortan los dedos. Andá y vamos a ver la historia de la llama. Por eso, andá, para evitar tanta violencia, ¿no? Un 30% que puedan ver. Bueno, y otro porcentaje que produzcan ellos también. Ahí está. Me gustaría nosotros recibir que yo el patinando por un jujeño, ¿entendés? Estaría bueno. Bueno, continuemos. No patinando en Jujuy, ¿eh? No, porque no creo que hay hielo patinando en Jujuy. Vamos a hacer, no sé, escalando. Ah, hay muchas formas de patinar. Sí. Bueno, lo importante, muchachos, es que me parece que acá en la radio ya se habrá hablado bastante, ¿no? En todos los medios estuvieron festejando hasta altas horas de la madrugada. Gran fiesta, gran hubo, ¿no? Acá dice que se estuvo festejando hasta el lunes, hasta altas horas de la madrugada. A la miércoles. Como que hubo un festejo extra. Extra. Por esta ley es de que medios. Digo, todo es una razón para hacer una fiesta. Aparte de que haya sido una buena noticia, todo es una excusa para festejar y celebrar, y fiesta, y joda, música, alcohol, asado. Todo bien incluido. Pero bueno. Vos también igual se sumó casi un festejo así pegadito a la paternidad de Turbo. Claro, exactamente. Fue así todo, que... todo junto. Llegó una cosa y llegó bueno, a la otra. Perfecto, ¿no? Perfecto. Vino con un pan bajo el brazo acá nuestro nuevo. Vino con una nueva ley de nuestro nuevo compañerito Santiago. De audiovisuales. Exactamente. Nuestro futuro operador técnico. Si no nos echan antes. Bueno, y vayamos tramitando ahí la radio comunitaria en la zona, ¿no? Que una para mí, una para vos. Claro. Otra para vos. Vamos dividiendo vamos a hacer que la torta se divida, ¿no? Y sí, este 33% yo quiero pasar toda música extranjera, así que. No, entonces no, te vamos a censurar poder. Completamente. Bueno, pero por ejemplo, ABBA, que cantaban en castellano también. Ah. ¿Dónde lo metes, ABBA? No, ese lo censuró la gente, nomás. Está no, en el corazón de los argentinos, ABBA. Es como. Tiene un no de queso, no te va a gustar, o la vela puerca. La vela es de Argentina y de Uruguay, canta la gente. Entonces, como que, ¿qué es? ¿Viste? Se decían, ¿sí, muchachos? Claro, la vela es lo más nuestro del extranjero, ¿no? Exactamente. Con esas bandas así. Qué buena frase, está como, no sé, le salió como... Está muy poético, se ha tomado licencias poéticas. Sí, tal cual. ¿Viste? Tiene como un desliz de rato así como, wow, se le viene. A veces me funciona la cabeza. Bueno, así... Pasó la ley de audiovisuales. La ley de miedos. Para muchos, ley de miedos para muchos. Sí, me parece que muchos ahora están diciendo, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Se nos hunde el Titanic. Claro, yo había comprado esta caja fuerte, nuevita, donde entraban alrededor de 400 millones de dólares. Claro, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué la lleno? ¿Qué me compré medio Sheraton, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué me toca? ¿Qué pelitas meto acá? Ya fue, dijo, no, bueno. Claro, que vendan uno de esos y se pongan un almacén. Bueno, igual. No, Cristian, no lo podemos vender. No. Van a quedar millones de personas sin trabajo. Sus tantos medios y compran un almacén. Ahora me parece. Creo que la Tincunaco se está preguntando, ¿y ahora qué hago con todos los empleados que tengo? Claro. Entonces todas mis sucursales. Tengo que pagar a todos. ¿Usted paga a todos? Ahora va a tener que, qué sé yo, ahora todas las radios que tiene la Tincunaco las va a tener que cerrar, va a tener que empezar a regalar. Todas las repetidoras. Todas las repetidoras que tiene las va a tener que empezar a regalar. Vamos a hablar con Dani después, le vamos a decir, Dani. Bueno, igual, una cosa más que hoy salió acá en el diario estos días, que el grupo Clarín y el grupo Uno, que eran de los principales medios que oligopólicos, ¿no? Mm. Que tenían muchos medios y muchas repetidoras y emisoras de radio y televisión y cable. Como 15 más o menos. Muchísimos. No, digamos que no por nada están en contra. Ya tomaron medidas judiciales para que esta ley, nada, los deje llevar a cabo sus negocios. ¿Ah, sí, yo escuchaba también, una vez hablábamos acá... que también se decía que este tipo de radios, como la Tincunaco, interfieren en las señales de Helios, ¿no? Es como. Sí, es sí, de repente le metemos un palo en la rueda, de repente le metemos ahí un pararrayo o algo. Sí, no, eso es una realidad, dice que se viene una ola de juicios, ¿no? Tal cual. No sé qué van a reclamar, pero bueno, ya la ley. Eso está mismo, hecha. Que no le saquen el negocio de sus manos. Que no le saquen toda la plata. No, muchachos. ¿Cómo? Nosotros tuvimos un invitado hace un mes, creo, dos. Que decía el libre derecho a enriquecerse, ¿no? O algo así. Legalmente, tal cual. Ilegalmente. Claro, tienen. Ellos juegan. Estos empresarios, digamos, tienen. Ellos creen en su natural derecho a enriquecerse por los medios que crean necesarios, ¿no? Es como el derecho de todo empresario hacerse cada vez más rico y más capitalista. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, tendrán que hacer valer su derecho por los medios que corresponden a, y habría y que ver si, y si él dice que la ley lo, de justicia. Que, si él dice que la ley lo ampara, que puede garcar al otro sin ningún problema, y si la ley lo ampara, bueno, y si la ley ampara ese, claro, ese desliz ahí, ese, cuando ese sobrecito que ese nadie sobrecito, ve, claro, ese cometín, si apaga la lámpara, más que ampara, apaga esa lámpara y ahí pasan los, claro, el sobrecito de, y de repente se corta la luz y se y pasa un cometita. No, oh, ¿qué fue eso? Somos todos amigos, pará. ¿Qué querés que te explique? Ley de medios. ¿Qué? Nah, ¿medio qué? ¿Cuál? No. ¿Cuál? ¿Esta ley? Quédate tranquilo. Ya fue, pero quiero mandar discutiendo. Quédate tranquilo, vos seguí a Clarín. ¿Cuánta guita querés? ¿Querés 500? Cambié la trompetita esa por un clarinete. ¿Qué son 500 millones? ¿Qué son 500 millones? Por una trompeta, por algo y... ¿Qué son 500 millones? Y todo Radio Disney todo el día. ¿Qué importa? ¿A quién le importa escuchar otra cosa que no sea Radio Disney todo el día? Ese está re bueno Radio Disney. Me gusta, dice el político. Así, bueno, toma, no pasa nada. Che, era tontra, amigos. Maradona se puso una especie de capa. Emilio ahora va a hablar del camperón, ver, sí. de Maradona. Pero no, después... Igual como ahora... la tele se está viendo en blanco y negro, yo no sé... Sí. ¿Cuál es Argentina? No sé cuál es Argentina. Bueno, el gordo que está en el banco es el técnico argentino. Ah. Esa especie de balón de rugby dentro de una campera es el Emilio, que Emilio tiene un proyector técnico. Una capa. Claro, se acaba de atar al cuello una especie de capa bandera, digamos, alentando al equipo para demostrar que es un hincha más, ¿no? Y no sé si pretende tomar vuelo. Pero con esa zapán que tiene. Claro, dijo. Si está eufórico. Si perdemos, no sabe cómo irse. Claro, quiere salir volando, claro, por atravesando el aire y salir del estadio. Pero bueno, veremos de qué se disfraza Maradona. Por ahora de Superman se quiere disfrazar, pero... Super campera. Tengan fe que nos puede llevar al Mundial y podemos salir campeones. Sí, no, pero como está jugando Crespo, te digo la verdad, me parece que... No, Emilio, Crespo abandonó ya hace un par de años. Bueno, largo. Como está jugando el Mono Navarro Montoya. No, Emilio, el Mono nunca jugó la selección. Pero bueno. Bueno, este muchachito, vos sabés, este... Sí, está bien, está perfecto. Meolans te está diciendo. Meolans, sí, me parece que sí, el muchacho de Bahía Blanca. Sí, nada re lindo. La familia que tanto lo quiere, una familia muy buena allá en Bahía Blanca. Después seguimos con más Laguna Negra. Y más fútbol, obviamente, toda la cobertura. Fútbol. Le recordamos a la gente que los números para comunicarse con nosotros son el 1566-90-50-02. Y después de mientras seguimos con más Laguna Negra, dale. Che. Ah, Meolans dice que... Ah. No es de Carapacha y Turbo. No, puede ser, yo no sé de cuál hablan, pero yo creo que está jugando acá. No, ninguno de Carapacha ahí. Te quiero decir una cosa, mira, Chile le está ganando a Ecuador, ¿eso en qué nos afecta? No, y a sé. Eso nos delega a nosotros al cuarto lugar y creo que nos lleva al repechaje directamente, si no me equivoco. En cuarto lugar. ¿Por qué entramos menos que en meta este 3 más, ¿no? No, Chile tendría que haber, Ecuador tendría que haber ganado 4-0 a Chile para que Argentina haya quedado digamos afuera. Que a menos que Ecuador meta 2 5 2, goles. 4, sí, 4 sí. por 2, 6. Todavía 2, estamos 8, ahí con una la, posibilidad. 8, 8, 8, 16, la matemática, si redondeamos 4, y si a los 4, audiovisuales 4, le sacamos 4, 500 6, millones de dólares 6, y negociamos 20, a todo 5, el confer, capaz que nos llenamos de plata. Se arma la vela y cada uno a su bola. Que esto no joda y que aparezca de una vez. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos. Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. De los barrios. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue Viven en el agua clara que parece limpia y se juntan las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Estás enojado, pará un poco, estás loco, sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Y no, veo esto, que lo más parecido a, no sé... ¿A qué, fútbol de la B? No, al debate de la ley de medios, están todos cansados, todos gordos. Han tomado, no sé, antihistamínicos. ¿Pero de no qué sé. Estás hablando? ¿Del partido de la selección? Del partido de la selección estoy hablando. Indignadísimo realmente, comparto con Macaya Márquez, ¿no? Hay que poner una persona... ¿Pegada o al lado de Heinze? Hay que ponerla al lado así, creo que le agarre el brazo, digamos. ¿Para qué? Le hable el oído y le explique cómo se juega. Messi, por favor, déjenme decirlo. No estoy en nada de acuerdo en haber puesto a Messi bajo la tutela de Maradona, ¿no? No sé si es una excelente influencia, una buena influencia deportiva. No veo a Messi cansado. Aburrido. Ojos rojos. ¿Sabes por qué, taquicardia? Emilio? ¿Sabes por qué, Emilio? Porque en Buenos Aires y la mayoría, el 18% de los jóvenes sufren depresión. Ah, yo pensé que cuando dije Maradona, dije Messi, ibas a hablar de la efedrina. No, bueno, dale para adelante con las noticias, dale. Déjame que me indigne con Macaya. Sí. A mí me parece que como es que los jóvenes están sufriendo depresiones y Messi está deprimido. Y es un joven, en edad escolar, digamos, claro, ¿no? Yo a su edad, ¿qué hacía a su edad? Y no era un gran futbolista internacional. No, Europa, no ganaba los millones que ganaba él. Sí, sí. No hacía estas payasadas que hace ahora. También, bueno, pero ya está, la guita ya la ganó, así que puede hacer lo que quiera, no importa. ¿Quién le va a decir algo? Lo mucho que le importa, ¿no? Tiene ganado fortuna. Se baña en pileta de oro. Y tiene creo que la bendición de la juventud. Tal cual. Así que, bueno, no, pero no es eterna, Messi. No es eterna. Mirá lo que tenés ahí al lado que se llama Diego. Quiero que veas esa bola de grasa que no, a él también como le, técnico. A él también le decían que era el mejor jugador del mundo, ¿no? En el 78. Claro. El 77. Y mirá ahora, ¿no? Mirá lo que es. Ahora es uno de los peores técnicos del mundo. No, pobre Diego. Pero siempre figurando. Vamos a darle la derecha. Vamos a darle fe que todavía no terminó. Todavía podemos. Igual déjame decirlo. Hay una delgada línea. Hay una muy fina línea. ¿Quién delgada línea? Hablando de Maradona. Hay una delgada línea entre el ridículo, ¿no? Y realmente llegar a la posteridad como tantos grandes deportistas, como Scioli, como Reutemann, como Gabriela Sabatini, ¿entendés? Pero Maradona está en el límite de quedar como un ridículo para toda la historia. Pero bueno, vos qué decís, porque lo que se tiró. Se puso a llorar, Maradona. Mira, tiene una expresión de. No, decía. Alguien que me mate, no. Está pidiendo. Tírate un pozo, Maradona. Sí, tírate un pozo. Déjame decirte que yo siempre lo banqué. Le dije, Diego. Le hicieron desde un Tincunaco, este, me parece, al número 2. Desde Tincunaco, de la camiseta más oscura. Calla. Es que sin color no. Sí, que sin color no distinguís. Bueno, chicos, al que no quiero es a De Michelis. Disculpa, no, continúa con el programa. Pero tengo que decirlo, no lo quiero. La depresión, es un buen muchacho, pero no lo quiero. La depresión y los trastornos mentales afectan a un 18% de los jóvenes y las personas adultas. Nos hablamos de casualidad. Y en el cuadro médico se agudiza cuando el paciente consume alcohol o drogas ilegales, según destacó un informe del Ministerio de Salud bonaerense. ¿Sí? Los trastornos de la salud mental afectan en el mundo a 450 millones de personas de todas las edades, de niveles sociales, económicos, organizaciones mundiales. Así lo dijo la salud de la OMS. ¿Sí? Sostiene que la depresión fórmula será en los próximos años la segunda causa de discapacidad a escala mundial. Lo que yo les quería contar a ustedes es, ¿saben cuándo acá se notó ese que explotó el boom de la depresión? Cuando Argentina empezó a quedar afuera del mundial. No, escuchen esto. Entró el Diego, escuchen esto. En nuestro país, la crisis del 2001 marcó un quiebre respecto a las patologías de la salud mental. La pérdida de empleo, la salida del país de mucha gente buscando mejora laboral y las otras latitudes, especialmente el horizonte de incertidumbre sobre la situación del país multiplicado. En poco tiempo, las consultas por trastornos, depresión y ansiedad, explicó Areco, ¿sí? De la OSMU. O sea, empezó allá por el 2001, digamos. Claro, cuando todo, que vamos a decir laburo, el corralito, y que pum, que pan, que pito, que flauta. La plaza, que... ves gente claro, muriendo en la plaza. Claro, ¿qué represión? Helicópteros. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí dice que fue en el estallido. Bueno, igual de la Rúa, me parece que habrá quedado entre los que visitaban más asiduamente al psicólogo, al... No sé, igual, porque no sabemos si llegaba o no. Creo que él fue el primero que enfermó de depresión y después nos contagió a todos. Claro, habrá sido como una pandemia eso. Y él y Cavallo como que se consolaban mutuamente. No, te pongas así, pelado querido, para... Me hace poner mal a mí, mirá cómo me pongo, mirá. No, bueno, tal, está bien. ¿Sabes que te va a animar? Que... un viajecito en helicóptero. Y salieron nada más. Tengo un psicólogo, pero no sé, divino, en Brasil. Y se fueron. Agarraron las valijas, el dinero. Bueno, pero... Corona y una, como se llama, un collar de flores y se fueron. Eso es la realidad. O sea, acá fue un quiebre que pasó en ese tiempo, en esa crisis que consumió al país. Y caímos todos en la volteada. No se salvó ni uno de nosotros, digamos. Todos con psicólogos. Creo que ahí aumentaron los psicólogos también, porque en el país se recibieron más psicólogos todavía y todavía hubo necesidad de buscar más psicólogos todavía, porque no ya no había más. Ya tenían la agenda completamente ocupada. No, igual, a ver, mirá cómo estará Argentina que saca a Di María y entra un boxeador, ¿no? Monzón. No, Fabián Monzón, es jugador de Boca. Sí, y ahora lo mete a Palermo y Monzón después le da un centro y Palermo de cabeza y Argentina gana 1-0. Está todo, vos está todo planeado para que pase un gran final. Sí, para que pase como siempre Argentina ganando. Que se apuren porque ya va 31 minutos del segundo tiempo. Que Argentina gane como siempre de un cabezazo, bueno, de otro. Igual con el tema de la depresión me parece que... ¿Qué dice esto? Que últimamente que ha ido en alza o en baja. En alza. Y por eso te digo que en el 2000... Es como un síndrome, digamos. Exactamente, que los próximos años será la segunda causa que... De la segunda causa de discapacidad mundial, que la depresión se tome como una discapacidad, yo creo que ya es una cosa bastante compleja. Te incapacita para relacionarte, ¿no? Para laburar, para, no sé, llevar adelante la vida. Pero eso es una incapacidad, pero digamos que es algo que se puede recuperar. Pero que ya que lo marquen como una discapacidad, es algo que generalmente lo tenés y es muy difícil que lo vas a llevar toda tu vida, digamos, una discapacidad. Es curable, pero bueno, digamos que sí. No es curable, es mejorable, porque una persona incapaz no lo es que lo podés mejorar. No, pero una persona... Que tiene una incapacidad. Pero una persona que tiene depresión Pero estoy diciendo que en los próximos años la segunda causa de discapacidad a escala mundial, que se va a transformar en eso, digamos. Claro, pero digamos que es mientras dure la enfermedad, porque ¿cuántas personas conocemos nosotros que estuvieron muy depresivas o tuvieron una depresión muy grande y bueno, y se pudieron curar? A mí me parece que está mal dicho que será una causa de... No, yo creo que a lo que se refieren es que mientras estás depresivo te encerraste. Pero yo voy a utilizar la palabra discapacidad. Está mal utilizada, digamos. Tendrían que haber metido otra palabra que no sea discapacidad. Porque una persona que es incapacitada no la podés recuperar. O sea, sí le podés mejorar la calidad de vida, pero no la podés recuperar. O sea, no va a dejar de ser discapacitado, ¿entendés? O sea, sí lo podés mejorar, puede tener mejor movimiento, mejor motricidad, mejor visión, lo que sea. Pero el problema de discapacidad ya lo tiene. Y si una persona es depresiva y me decís que va a ser discapacitado, entonces esa persona va a seguir siendo depresiva toda su vida y lo único que vas a hacer es mejorarle la vida, pero no curarle la enfermedad. ¿Me entiendo lo que digo? Sí, sí, sí. Es lo que yo entendí cuando leí la noticia, que me pareció que estaba mal sí. puesto. Por eso quería llegar justo a ese meollo. Sí, pero tampoco... Y es que otra palabra no hay, digamos. Para mí que poner en los próximos años la segunda causa de discapacidad, no sé. Capaz que tendrían que haberle buscado otra forma de decirlo. No se me ocurre. Yo no soy experto en esto, ¿no? Pero entendiendo lo que escribe, me doy cuenta que llevándolo desde mi punto, desde mi opinión, está mal hecho. Claro, sí, es claro. Para mí no hay que dar vueltas. Bueno, sí. Es un... El informe da sus resultados, me parece que hay que estar atento. Atento a, sí. a deprimirse, a fijarse... Claro, que no vuelva a pasarlo desde 2001. Exactamente, me parece que sí, igual ese es el punto. No creo que las personas que entren en una depresión quieran entrar, es una enfermedad y que es grave, muy grave. Y bueno, no es que hay que estar prestando atención, digamos, a no enfermarte como una gripe que por ahí vos, qué sé yo, no sé, te tomás algo, te curás y listo. Sí, pero el sentido que cómo puedes atacar si vos ves que te estás deprimiendo, qué sé yo, la propia gente de tu alrededor, si ven que te estás deprimiendo, creo que la iniciativa es tratar de sacarte, hablarte, consolarte, estar con vos, recomendarte psicólogos o lo que sea. Creo que esa es la forma de poder ver la situación y tratar de remediarla en todo caso. Pero bueno, el rey de la efedrina junto a su familia real. Esto sucedió en Rosario, ¿sí? Mario Segovia, ¿sí? Más conocido como el rey de la efedrina, está detenido, pero al parecer sigue manejando su negocio desde la prisión. Hoy estuvimos hablando un poco del rey de la efedrina. Que no es el Diego, precisamente. Que no es el Diego, no. Es ese que encontraba en el country de Mawich, que tenía un Rolls Royce, era su mejor un auto que tenía, que era un capo que vivía dentro de un country de aquí de la zona. Y tenía muchísima plata y era uno de los que. De los mayores narcos, sí. Pero se ve que dentro de la cárcel seguía siendo de la suya, ¿sí? Así lo. Que seguía vendiendo efedrina dentro de la cárcel. Escucha. A los carceleros. Así lo entendió la justicia, que ayer en un mega operativo en Rosario que incluyó una veintena de allanamientos detuvo a 8 personas de su entorno íntimo. Su novia, su suegra, su cuñado, su abogado y hasta sus 2 posibles testaferros. También resultó demorado su padre. Los motivos que dieron pie a los procedimientos fueron los llamados que Segovia hacía desde la celda de la cárcel de Seiza, Emilio. O sea, el tipo llamaba por teléfono y decía, muchacho... Seguía manejando el negocio desde allá. Claro, decía, muchacho, tenemos que trasladar tanta cantidad de efedrina para allá. Y claro, había un oficial ahí al lado del teléfono. Y dice, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este señor? Me parece que hay algo sospechoso. Decía, ¿cómo? No entiendo. Le comentaba claro, al otro. Vos hacés que no escuchás. Esta charla es privada. Claro. Ojo. Le decía, pasame... tenemos que llevar a México 400 toneladas sí, de efedrina, ¿escuchaste? Igual no creo que este tipo sea tan tonto, realmente me parece que tiene que usar códigos. Yo usaría códigos. Bueno, ¿cuánto de la blanca tenés? Llamame a Efra. ¿Cuánta merluza? Llamame a Efra, dáselo a Adrina y transmitime 15. Mi madrina, sí, mandame 500 madrinas. 500. Bueno, pero escuchá, que hay más. Bueno, desde su celda de Seiza, según dijeron sí, siempre algunos, hay más, este tipo, hay mucho más de lo que se cuenta. Y la policía no quema nada, digámoslo. Prende fuego, se incautan todo y no queman nada. Se queman ellos. Involucrados con el laboratorio de las manfetaminas y efedrinas. Sí, reconoció el jefe policial, anoche los investigadores buscaban un laboratorio donde los súbditos del rey estarían fabricando y no hablamos del Diego. Y no hablamos del Diego. Bueno, escuchen, a fines del mes pasado, luego de que se enriqueciera el módulo donde Segovia convive con barra bravas de boca y llamadas mulas, quien transportan droga en su cuerpo o en el equipaje, fueron encontrados, escuchen, dentro de la celda, celulares, computadoras, microondas, dólares y 2 mujeres que no pertenecían a la población carcelaria de la pena de Seiza. O sea, el cara estaba ahí y veía que pasaban gente con microondas, con computadora, 2 locas. Y dice, ¿qué onda? Que acá hay una fiesta acá adentro, nadie me invita, dice el guardacárcel. Escuchame, igual me suena mucho a que la gente en casa, que escucha el programa, debe estar confundiéndose que vos estás hablando de Maradona realmente. Cuando decimos efedrina no lo asocian con Maradona. Cuando decimos barra bravas de boca, cuando decimos mulas, como vemos ahora Mario en la cancha. Mario claro. Segovia. Cuando decimos puta, vino, droga, no es Maradona. Mario Segovia. Sí, ahí está. Mario Segovia, el rey, el verdadero. El rey de la efedrina. Sí. A Maradona se le ha adjudicado, digamos, como hasta el creador, ¿no? El propulsor de esta moda. Dejá de hablar de Maradona, estamos hablando de Segovia. Lo que pasa es que la tengo acá al lado. Escuchá. Y el rey de la Federina secuestraron nada más y nada menos que un módem para conectarse a internet. Este fue el puntapié de los investigadores. Descubrieron que Segovia mantenía fluido y lucrativo contacto con el exterior. Claro, los celulares y los dólares y la loca no era nada, era como nada. El módem, porque no se permite el módem. Claro. Está chateando todo el tiempo, se desconcentra. Podés traer a todas las minas, todas las locas, toda la marihuana. Dicen que fue así, abajo del módem. Me acaban de echar a un jugador de Uruguay. Ahí. Acaban de expulsar, no lo vi. Sí, me le manoteó la, ¿cómo se llama la, el jugador? La pierna a uno. Membrives, ¿puede ser? ¿El 11? Francescoli, creo. Francescoli. Callate vos. Bueno, pará, estamos ante un momento, pero me parece que podemos llegar a... Messi la baja para Verón. Jugada preparada. Pega, no, ahí está. Higuaín, gol. Gol. Vamos, gol. Gol de Argentina. Lo vemos ahí a Maradona. Creo que fue el pipí. Maradona se acaba de lesionar. Una patina estrepitosa, sacudió todo. Muy gracioso todo, se están abrazando todos y lo dejan afuera Maradona. Bueno, no lo quieren. El gol este fue este muchachito, ese muchacho. Si no me equivoco, le pega a Verón, la pelota. ¡Vamos! Pega en la espalda de un jugador uruguayo y no sé quién le queda de rebote. ¡Diego, ¿no? te amamos! Al Diego siempre lo banqué, déjame decirlo, Diego, te llevo mi corazón, te amo, grosso. Te banqué siempre. No me digas que lo hizo este muchachito. No, veo, ahí está, a ver quién fue. Está adelantado. No está adelantado. No lo veo, Palo con la mano, está adelantado. Palermo. Es un 5, número 5. Pará que no lo veo. Es un 5. Este chico... Pará, ahora te van a decir... Está escuadrado en Independiente de Rivadavia. Para la tele negra, no veo. Ahora te van a decir el nombre. Poncio. Poncio Pilato. Poncio Pilato, dice. Bueno, así pasó el rey. Vieron que algo presentía Mauro Volatín. Mario Volatín, el 5 de Huracán. Absolutamente desconocido este jugador. No, es un jugador de Huracán. Hoy en boca de todos. Messi aprende, hijo. No, Messi aprende de Volatín, me parece. Messi Volatín no está ahí. Fue un gol de rebote. Dibujado, digamos. Fue un gol de rebote, fue un gol de. Pero Argentina es así, Argentina. Pero lo metió, lo importante es que la pelota entre. Y ahora se viene Tevez a la cancha. Sí, igual Maradona se acaba de reivindicar ante todo el pueblo, me parece. Ahora va a salir a los medios a decir para todos ustedes que decían que me iba a pasar, para vos. Obviamente nosotros siempre yo todos los días peleo con ustedes, sigue, hace 16 años. Sigue siendo el rey, loco. Sigue siendo el rey. De la efedrina. Bueno, nosotros siempre alineados junto a la selección, ¿no? Esté quien esté, la me bancamos lo sacaron de al pendejo este malcriado. A Leo Messi se retira de la cancha y entra... El Apache. Avante Carlita, avante Carlita. Bueno, así pasó lo del rey de la Federina, que Emilio al final no sabemos si es Diego, si es Mario Segovia. Al final es Mario Segovia. Quedó clarito que es Mario tenía Segovia. Tenía todo eso adentro de. Ahora estoy más tranquilo. Déjame, por favor, respirar. No. Calmamos un poquito. Ahora seguimos con más. Déjame, por favor, Carlos, tomar este segundo para. Seguimos con agradecer más. A toda la selección, el contingente que ha viajado hasta allá, que nos representa. Nuestros grandes representantes. Estos 11 gladiadores. No son 11, son 21. Bueno, pero los que están adentro. Y los que están afuera son héroes. Está Messi. Claro. Son héroes para nosotros héroes. En este momento. Bueno, vamos con un tema para pasar este hermoso y grato momento. Dale, así nos abrazamos y gritamos un poco, nos sacamos la emoción de encima. Y... Veo las ganas que tiene de Cristian de hace. No está sentado, está parado. Pero me parece que él no está tan feliz porque recordemos que él viene. Él es de Argentina y de Uruguay. Él cruzó el charquito, él tiene media sangre charrúa, recordemos. Así que no sé si está tan contento con esta situación. Se viene el segundo, se viene el segundo. Una parte mía quiere llorar y la otra también quiere llorar. Una de pena y la otra de tristeza por cómo está jugando, ¿no? Pero bueno, Argentina ganó 1-0, estamos ahí de clasificar. Y bueno, pero si esperas que te dé una alegría mundialista alguno de tus dos equipos, me parece que vas a estar... No sé, te hubiera convenido ser, no sé, de Alemania, de Argentina, ¿viste? Vamos a un temite y ya estamos cerrando la transmisión de La Laguna Negra. Te vamos a estar contando lo que vamos a hacer el día 29 de octubre. Y se viene también el resumen del partido. Y se viene también el resumen del partido aquí en La Laguna Negra, dale. La Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Bueno, ya estamos. Vamos al mundial, vamos al mundial. Y los cohetes afuera, la fiesta, la pirotecnia, una fiesta. Todos con el corazón argentino, celeste y blanco en la mano. Vamos, Argentina. Nunca lo dudamos. Seguros de que podíamos, de nuestra habilidad deportiva, el corazón, la garra de todos los jugadores. Me imagino. Messi, sobre todo, pero un ídolo absoluto. Ahí lo vemos al pingüinito. Tenemos a Bilardo, Maradona, un abrazo pero eterno, que se dan casi un beso en la boca, digamos. Lo hice. Un beso casi con lengua, que se están dando, pero increíble. ¿Pero por qué no lo pueden creer? ¿Por qué no lo pueden creer ellos? A ver. Es que no, es que me parece que hace años que ellos, no estábamos tan al filo de quedarnos fuera de un mundial, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé qué festeja Argentina, porque le ha pasado dando pena, pero bueno, pasó y bueno. ¿Qué pena dimos? Por favor, Carlos, ¿qué decís? Estamos en el mundial. Gracias acá al gol de Volati, Claudio Volati, Andrés Volati, ¿no? Jugadorazo increíble. Andrés Volati. Realmente, este jugador, ¿no? Que ha desarrollado una campaña importantísima en estos últimos años. Ha jugado en Europa, en Asia, en Eurasia. Ahora está nuevamente acá jugando para Huracán. O sea, según lo que escucho acá, el tipo se llama Mario Claudio Andrés Volati. Sí, ese es un... Sí, ya pegado. No, pero es un ídolo, es nuestro nuevo ídolo acá. Ya tenemos la foto pegada en la pared de Mario Claudio Andrés Volati. Jugadorazo, realmente. Mañana se va a llevar, pero no sé. ¿Eh? Mañana va a salir en todos los diarios el gol salvador. Pero saquen del altar a Palermo. Vayan haciendo lugar en el altar Volati. Ahí, que ahora claro. Ponemos a Volati. A San Palermo, San Volati. San Volati. Ahora. Y no, por favor, dejen el retrato del Diego en el altar, por favor, síganlo, que esté ahí porque se merece ese lugar. ¿Por qué que tengo se ha ganado? Tengo un aire de que vos has bardeado a Maradona durante todo el partido. Es que ya te dije, Carlos, la selección, y mirá lo que tengo puesto acá abajo, te muestro. ¡Wow! Mirá, te digo, la selección es amor y odio. Odio y amores, la selección. Es como un ida y vuelta, ¿no? Exactamente, es como esa novia, ¿viste? Esa novia de toda la vida, que te peleas y volvés. Y le pegás y volvés. ¿Entendés? Y te pega una patada y la engañás y te engaña, pero vuelven. ¿Entendés? Y decís, vamos a Uruguay, como este aterrante. ¿Cómo vamos a Uruguay? ¿Cómo? Pero vine acá con la camiseta de Uruguay. Es increíble. La vergüenza. La gente te va a encontrar en la calle. No dimos la dirección, pero te va a encontrar en la calle. Y te va a romper así. Bueno. Che, el Diego orquestando la tribuna toda que se cae. Turbo se quiere ir a dormir, Emilio, es la verdad. Turbo se quiere ir a dormir. Turbo dice que va conmigo a festejar. Va a festejar acá a la estación de Derqui. Le contamos a la gente que vamos a estar el 29 de octubre allí en Del Viso festejando la semana por la educación. Y este triunfo de Argentina. Vamos a estar hoy, haciendo esta una noche en el obelisco. Vamos a estar haciendo una radio abierta. La Tincunaco va a estar ahí acompañándonos. Así que vamos a estar durante todo ese día. Vamos a estar pasando lindo. Va a haber una especie de radio teatro. La Laguna Negra va a estar haciendo un programa en vivo ahí. Así que. Lo más que lo radio teatro va a ser. Un programa más de la Laguna Negra, pero en vivo. Teatro porque. vamos a estar ahí en vivo y en directo. En todo, carne y hueso. Con muchos invitados de ese con día. Todo el equipo del FM Tincunaco. Exactamente, que nos va a estar ahí acompañando, prestando el equipo y saliendo para todo el viso, porque vamos a estar ahí plantando la antenita, vamos ahí a poner bandera, como se diría. Así que. Y me parece ya festejando, dejándolo del partido, festejando lo que tiene con la ley de medios, ¿no? También. De medios audiovisuales. Vamos a ir a instalar una antena, a recepcionar una señal a la mitad del viso, pleno día, y vamos a estar transmitiendo, como tal se debe cual. Realmente, ¿no? Y luchando un poco por el cambio de nombre, ¿no? Del viso. Del viso. Ciudad de los Pájaros. Para cambiarlo. Del viso, ciudad educativa. Tal cual, Cristian. Mientras, déjame que te diga, vemos la pelada de Verón. En la tele, ¿no? Que tanto se la besaría en este momento de emoción. ¿Le besarías la pelada? es lo que me está diciendo, Turbo. Dice, le besaría la pelada. Pero vos también, gustos son gustos, Emilio. La verdad no me voy a poner a criticarlo. Y vos sabés que estamos en un momento de festejo, Carlos. Por favor, ¿no ves la emoción en mi rostro? Veo la emoción. Bueno, lo importante es que vamos al mundial. Baba que te ha surgido, besar una pelada más, una pelada menos. Lo importante es que vamos al mundial, Carlos. Lo importante es que el año que viene. ¿Vos querés decir que para desde Sudáfrica tal vez estemos transmitiendo este mundial así como con nuestros grandes conocimientos deportivos, ¿no? Sí, uf. El análisis que yo puedo hacer de este partido. A ver, dame un análisis de este partido. Un partido realmente que nos ha cautivado a todos, ¿no? El sentimiento de todos los argentinos que realmente nos... Cortame la cortina que yo quiero escuchar ahora sí. Ponemos una cortina deportiva. Si tenés una cortina deportiva, Turbo. El de torneos y competencias. Porque yo ahora voy a presentar a Emilio Utrera. Análisis deportivo. Analista deportivo del partido que jugó Argentina versus Uruguay por las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Ha venido exclusivamente aquí a la Laguna Negra. He visto el partido exclusivamente para hacer esto. No te metas en mi presentación. Pero negro, dale. Vos tenés que dejarme expresar mi emoción. Vos tenés que estar en silencio. Y ahora yo lo voy a presentar. Emilio Utrera con ustedes para darnos en análisis de este partido fructífero de la Argentina. Muy bien. Bueno, el partido que se jugó realmente emocionante, nos tuvo a todos en vilo en los últimos minutos, sobre todo, ¿no? Un partido ganado. Algunos en vilo, a otros en vino. En vivo también, un partido ganado sobre la hora. Gente, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Se ganan realmente los partidos. Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto es la única solución. Nos vemos. Yo me quedo haciendo... Lo dejo con Emilio criticando el partido. Lo dejo con Emilio realmente como se deben ganar estos partidos, en los últimos minutos, manteniendo a todo el campo de juego en vilo, la tribuna agarrada ahí al paravalancha, ¿no? Estirándose de la bandera lo más que puede. Realmente un partido que ha sido doloroso para muchos jugadores, para sus piernas, sus tobillos, los desgarros que hubo similares en partidos que yo he visto en Sudáfrica solamente, los he visto en el norte de Asia. Pero ahora me parece que estamos jugando a un nivel extremadamente alto, y me parece que en Sudáfrica podemos llegar hasta dar batalla, hasta quién sabe un cuarto de final. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.